pagaremos tu deuda de amor. Dame la ilusión de volverte a ver. Dame la emoción de tenerte otra vez. Dame la delicia de sentir tu piel y de amarnos hasta enloquecer. Dame la ilusión de vislumbrar. Dame la emoción de desnudar. Dame la delicia de acariciar y el placer de estallar y estallar. El placer de estallar y estallar.